Sí, por favor, ya te esfrega la... Y lo guarden, por favor. Profe, después de que sabemos nosotros que se empezó con los chicos, ¿no? ¿Qué empieza ya? Usted es guiador. Usted es el director general. Estoy empezando. ¿Y solo este sirve? Sí. Ah, ¿sirve el de allá, no? ¿O el que tiene sí, los chicos? Sirve. Ah, ya. Sirve el de allá. Sí. Ese es para ustedes, ¿ya? Pero le puedo pasar después. ¿No? Ah, claro, sí, está bien. ¿Cuánto? Muy buenos días, queridos bocineros y bocineras. Hoy estamos acá desde la Universidad de Hombres Nuevos con un programa más de la radionovela La Caldera. Y estamos junto a Fernando, que esta mañana nos va a acompañar en esta programación que tenemos desde este lugar. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Muy buenos días, igualmente muy buenos días a toda la audiencia de Río de Bocina. Y una vez más, siempre agradeciendo por este espacio que nos está brindando a Comunidades Educativas Hombres Nuevos, con este espacio que es de actualización docente. Saludamos a toda la audiencia de Radio Bocina y a nuestros amigos y a nuestros invitados especiales acá, jóvenes, para llevar una vez más todo lo que estamos viviendo a través de esta actualización docente de Comunidades Educativas Hombres y Mujeres. Es así, Fernando, bien, estamos acá ahora compartiendo contigo este programa que vamos a tener sobre la radionovela. Y bien, quería comentar a los chicos antes de comenzar que quería que conozca un poco más de qué es la Radio Bocina, ¿no? La Radio Bocina nace como una radio barrial, primeramente. Era una bocina en el centro San Isidro y sonaba en todo el barrio. Después ya se trasladó a lo que es la radio internet, pero antes pasó por Radio FM, ¿no? Que estuvo una radio tropical, estuvo la Radio Bocina. Y bueno, este proyecto sigue ahora con esta radionovela. Y estamos pues muy contentos de poder contar con todos ustedes, con nuestros invitados especiales, para poder hablar sobre el tema que vamos a tocar hoy, que es de trata y tráfico, relacionado a la radionovela La Caldera. Y bueno, quisiera que nos comente un poquito de qué se va a vivir esta jornada en Hombres Nuevos para nuestros oyentes que puedan saber, ¿no?, de lo que se está realizando acá. Claro, nosotros seguimos con el tercer día de esto que es actualización docente para todos nuestros profesores de los colegios de Hombres Nuevos. Y también en esta oportunidad tenemos a los estudiantes, de Carlos Laborde y los estudiantes de Belén, que son parte de la obra de los colegios de Hombres Nuevos. Hoy tenemos a los colegios Néstor Paz, Claudina Tevené, Luis Barranco y Carlos Laborde. Los profesores van a recibir el taller que se llama El teatro como herramienta en el aula, ¿ya? Así que sus queridos profesores, queridos jóvenes, están ahora en clase. Van a tener recreo, van a tener tarea, igual como ustedes, de lunes a viernes. Y ellos van a tener dos jornadas con este mismo taller. Entonces, eso es lo que hoy vamos a vivir. También tendremos alguna exposición de algunas fotografías que están acá en los diferentes espacios que hay acá en esta Universidad de Hombres Nuevos. Y bueno, este lindo debate también que vamos a tener con ustedes, con los amigos de Radio Bocina, a través de la novela La Caldera y el tema que trata y tráfico. Todo eso vamos a estar compartiendo, querido colega. Sí, bien, por la gente que nos quiere escuchar en sus casas, pueden sintonizarnos a través de www.radiobocina.com. Y estaremos desde de la Universidad de Hombres Nuevos. Bien, antes de comenzar, queríamos ir a un tema musical para poder realizar una actividad aquí con los jóvenes. Vamos a realizar una dinámica, así que Mirka, por cierto, es la productora, nos está acompañando aquí. Podemos ir a un tema musical y regresamos en un momento. Ya, la dinámica de... La dinámica consiste en que ustedes escriban lo que entienden por trata y tráfico. La palabra que se nos ocurre a la pizarra. ¿Ok? Y después pasa el marcador a los compañeros. La palabra que entendamos trata, ¿qué significa? ¿No? ¿Qué es para vos trata y tráfico? ¿O trata? ¿Qué entendés? Claro, tu idea. Habíamos dicho cuidado de lo que venga, ya, tranquilo, no se sienta. Acá abajo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Puede ser? Uh-huh. Ya. Yeah. ¿Alguien más? Hay dos marcadores. Bien, ya regresamos del temita musical que hemos escuchado por la www.radiobocina.com, y durante los temas musicales hemos realizado una dinámica con los jóvenes que están presentes en este programa de la radionovela La Caldera, junto aquí con desde la Universidad de Hombres Nuevos, con el compañero Fernando, estamos bien llevando a cabo este proyecto, ¿no? Y bueno, quisiera que los alumnos se puedan presentar, querido Fernando. Sí. Bueno, sí, vamos a darle espacio a que nuestros queridos jóvenes que nos visitan hoy se presenten y al mismo tiempo y puedan leer, ¿no? Leer para que así la audiencia sepa qué es lo que han escrito sobre esto que es, trata para ellos, ¿ya? Vamos a empezar por este lado. Por favor, si nos puedes decir tu nombre, tu colegio y lo que has escrito sobre el tema de trata. Bueno, yo soy Tomás Rodrigo Aquino Chambi, vengo del Colegio Claudio Antenet, turno A. Lo que yo escribí en la temática que estamos haciendo fue: la trata y tráfico de personas son delitos a los derechos humanos. Es conocido que es un delito para cualquier tipo de las personas porque nos corrompe, nos obliga de terceras personas hacia nosotros. ¿Cuál es esto? Deberíamos evitarlo. Primeramente, muy buenos días a la audiencia. Mi nombre es Leonardo, soy del Colegio Carlos Laborde. Lo que yo entiendo sobre trata y tráfico es la explotación laboral de dichas personas en busca de una buena oportunidad de trabajo por el engaño de algunas personas que hacen que esa persona se tenga una explotación laboral, ¿no? Bueno, muy buenos días a toda la audiencia. Mi nombre es Ana Gabriela, soy del Colegio Santa Claudina TVNET y la temática que se trata de la trata y tráfico de personas, y yo escribí, son personas malas que secuestran a personas inocentes para poder prostituirla y explotar, ¿no? No solo dentro de su país, sino fuera. También escribí que no solo para esto lo secuestran, simplemente también pueden llegar a hacer lo que son vender cosas ilícitas, como la marihuana, las drogas, ¿no? Que lo llevan fuera del país para poder venderlas. Mayormente para eso son estas gentes malas, personas X, que secuestran. Bueno, muy buenos días primeramente a toda la audiencia. Mi nombre es Cristian Andrés Domínguez Rieta y soy del Colegio Santa Claudina TVN Turno Mañana. Lo que yo escribí sobre la trata y tráfico de personas es explotar a personas inocentes que algunas buscan trabajo o una condición mejor para vivir, pero hay personas malas que se aprovechan de eso y los explotan laboralmente sin que le importe lo que esa persona siente o lo que le pase. A ellos solo buscan su beneficio propio de cada uno de ellos, y por eso son personas malas que buscan beneficiarse a costa de otras personas. Hola, buenos días. Yo soy Luis Alejandro Rojas Vidal, del Claudina TVN, turno de mañana. Y como estamos aquí viendo lo del concepto de la trata de tráfico de personas, pues para mí el concepto es un movimiento de personas de forma ilegal, sin respetar los derechos de las personas y de la población, y de manera que también se incluye en la violación, muerte y el tráfico de drogas, en el cual se incluyen también la corrupción, que es muy importante en el país, y bueno, todo eso. Bueno, primeramente, buenos días a todos los televidentes y aquí. Para mí, los tráficos son personas que en Bolivia y en otros países que se encuentran. Realmente la persona de mayor edad le ofrece trabajo en otros países para llevarla y tropicarla por la prostitución y muchas cosas más que hay aquí en Bolivia. Muy buenos días. Para mí el significado de trata y tráfico de personas es el comercio ilegal de seres humanos con el fin de esclavitud, trabajos forzados o explotación sexual, y esto atenta contra la libertad, la dignidad y los derechos humanos de la víctima. Muy buenos días, mi nombre es Lisset Poroso y lo que yo escribí fue explotación a las personas explotan a personas inocentes. Eso se trata de los tráficos de personas, que sin saber qué es lo que sienten, ellos simplemente lo esclavizan y no saben lo que hacen. Lo importante para ellos solamente es ganar y nada más. Bueno, buenos días, queridos televidentes, audientes. Yo lo que yo opino acerca del trato y tráfico de personas, que es la manera de engañar a las personas que no saben lo que les puede pasar, ya sea en el trabajo, ofreciendo un buen salario, sin duda todo es falso. Le dicen cosas que son mentiras, pero la persona decente llega a creerla y sin duda se va con ellos y al final llega a perderse, y eso sería. Gracias. Bien, muchas gracias a los alumnos de los diferentes colegios. Es así, ellos están, la verdad, ustedes están bien informados sobre lo referente a la trata y tráfico de personas, pero no, para aclarar un poquito, ¿nos podrías explicar tú, Fernando, qué es trata y yo puedo explicar qué es tráfico, ¿no? Sí. Bueno, gracias una vez más a todos queridos alumnos de nuestros colegios de hombres nuevos. Sin lugar a dudas, ustedes tienen un conocimiento bien sobre lo que es trata. Trata a lo que también nosotros hemos querido o adquirido, mejor dicho, el concepto o qué es trata, es lo que ustedes han escrito ahí, pero es cuando una persona viene y te lleva con algún engaño, con alguna propuesta hacia algún lugar, hacia otro país o ya sea aquí en tu país, pero es cuando se usa. La diferencia con tráfico es que te viola tu libertad, ¿ya? Esa, digamos, él te lleva y luego cuando te lleva te dice, no, acá no puedes esto, no puedes lo otro, y entonces te viola. Hay esa violación hacia tu libertad, ¿ya? Es casi parecido al ¿cómo se dice esto? El rapto, el secuestro, ¿ya? De forma violenta, sí, ¿no? De forma violenta, ¿ya? Te priva de tu libertad. Entonces, como ustedes lo que han mencionado, ¿no? Ya puede ser para la violación, el trabajo forzado, entonces todas esas cosas. Eso es lo que es trata. El tráfico. Bueno, hay una diferencia, ¿no? El tráfico se realiza cuando la persona es llevada fuera de su país de origen, ¿no? Entonces traspasa la frontera. Eso es tráfico. Entonces, de ilegalmente lo pueden llevar y pueden ser sometidos a los diferentes trabajos que ustedes ya escribieron y los leyeron, ¿no? Como pues, explotación laboral, sexual y apadrinazgo. Entonces, tráfico es cuando están fuera de la frontera. Además que el tráfico es, digamos, te saca, te dice, mira, Cristian, yo te llevo, y te puede decir que te está llevando legalmente, ¿no? Pero cuando llega al lugar te das cuenta que no estás legalmente y él te pasa de esta pareja al otro lado y te dice, yo no tengo nada que ver contigo, ¿no? Entonces, esa es la... Y tú como vas confiado de que alguien te está llevando, por eso es tráfico, ¿no? Ustedes saben que, ¿ya? Entonces, esa es también la diferencia. Que él, llegando hasta ahí, él dice, oye, yo no te conozco, ¿ya? Vétela, o sea, arreglátela vos como puedas, ¿no? Entonces... Sí, bien, vamos a seguir con el trabajo. Vamos a escuchar los dos primeros, tercer y cuarto capítulo de la radionovela de La Caldera, y después vamos a conversar con ustedes sobre lo que van a escuchar y cómo se relaciona con todo lo que han escrito, ¿no? Así que, ¿estamos listos para escuchar? Para niñera. Muy bien. en auto. La sorpresa se dibuja en el rostro de Canela. En la caldera viven muchos jóvenes, pero en este momento todo es diferente. Una mirada tan amable, una voz suave. Nunca había recibido la ayuda tan serena de alguien. Gracias. Se van a morir. Qué chistoso. Pero en serio, ¿ya los puedo llevar? No, gracias. De verdad. Está bien, entiendo. Tranquilo. Solo quería ayudar. ¿Qué está pasando? Es que... ¡Don Pasi! ¡Tanto tiempo! ¿Se acuerda de mí? Que estudiaba aquí hace unos años. Bueno, no tanto, pero bueno, usted está igualito. No me acuerdo. Bueno, usted tenía tantos estudiantes que es difícil acordarse de cada uno. Pero me ayudaba cuando llegaba tarde. Ahora soy universitario gracias a usted. ¿Y ustedes qué están haciendo? Ella es mi primita y ellos sus amigos. He venido a recogerlos. Ya nos estamos yendo. Chao, don Basi. ¿Sí? Sí. Hasta mañana, don Basi. Vamos con mi primo, chicos. ¡Qué bien tu primo! Ya, vamos. ¿Quién te ha traído en ese autobús? ¿Por qué estás llegando tan tarde? ¿Dónde estás yendo? Al baño. Es que he salido tarde de clases y el primo de la Albina nos ha traído para que no tardemos más. En tantos años que tengo he aprendido a distinguir cuando alguien me miente. No estoy mintiendo. Abu, ahorita vuelvo ya. ¿Y por qué estás mirando al piso? ¿Qué has hecho? Nada. ¿Has ido a tu colegio? Claro, de allí estoy viniendo. Eso te he dicho. ¿Y no ha pasado nada que me tengas que contar y que yo no tenga que averiguar? Sí. No. Sabes que una buena persona mira de frente, ¿no? Sí, abuelo. No he hecho nada. Canela, te conozco desde que has nacido. Ay, no sé por qué desconfías tanto. Te estoy diciendo que quiero ir al baño. Ya, basta. No quieres hablar, no quieres. Pero yo soy responsable de vos. Y mientras estés aquí, tú te vas a comportar. Nunca me habías hablado de ese primo de Albina. Se llama Alfonso y está en la universidad. Seguramente es mayor que ustedes. Nada de subir a autos de desconocidos. No quiero volver a saber de esas andanzas. Pero es su primo. Puede ser su papá o quien quiera que sea. Ese no es el tema. Lo que me molesta es verte como una matascallada. Tú no eres así de mañosa. No me hagas desconfiar. Ahí sí te arruinas conmigo. Y lo sabes de memoria. No he hecho nada malo. Solamente he entrado rápido porque quería ir al baño. Anda a tu cuarto, Canela. O escápate al baño si quieres. Pero última vez te digo, no me mientas. Desde ahora del colegio a la casa y no se discute más. Pero siempre hago eso. No se discute, dicho. Canela mira la ciudad desde la ventana del baño. Las luces empiezan a encenderse poco a poco. Y el atardecer pinta el cielo de un color naranja. Canela va calmando su agitación con el paisaje. Saca su mano por la ventana y reconoce que algo en ella ha cambiado. Que desde el fondo son sus mismos ojos los que ahora se detienen en otros horizontes. No aprendes vos. ¿Has tomado? Ay, me duele la cabeza. Mami, por favor, no quiero pelear. Hija, eres muy chica para estar haciendo cosas de grande. ¿Qué? Ay, mami, ¿qué te pasa? No me hables así. He tomado un poquito. En el estado en el que estás, no parece poco. Quiero hablar con mi papá. Llámalo, ahorita llámalo. Quiero escuchar qué le dices. Usa mi teléfono que tiene crédito. Ahí está. Ay, no contesta. Volvé a intentar. Yo también quiero hablar con él. No contesta. Lo vamos a llamar más tarde entonces. Pero desde ayer no contesta. No contesta. Ay, con todo el trabajo que tengo no he podido llamarlo. A ver, préstame. Debe estar de turno. No llores, prepárate un té y come algo. No tengo hambre. ¿Por qué no contesta? No sabemos, hija. Quizás ha perdido su celular. No sabemos. ¿Y si le ha pasado algo? No pienses así. Tu papá es fuerte. Acostate, mañana hablamos bien. Hija, no hagas cosas de las que te puedes arrepentir. Gardenia, ¿recién te das cuenta que son 3 semanas que no hablas con tu marido? pasa a todos. A veces pasamos tantos días sin pensar en los seres que amamos. Gardenia se pone la mano al pecho para calmar ese profundo golpe que ahora recibe. Tal vez su hija tiene razón. Ahora estoy castigada. Mi abuelo quiere que le muestre todo lo que hacemos en clase. Que se ha pasado. Sí, ya, perdón. Ay, a mí también me ha reñido. Pero más bien ya hemos arreglado todo con mi mamá. Bien por vos. Ay, Canela, ya no te enojes. Señoritas, buen día. ¡Simón! Ay, ayer con el lío de estos borrachos ni me he dado cuenta qué rato te has ido. Ese ratito nomás, vendiendo lapiceros. Ay, qué bien que has vendido. Che, Simón, puedes jugar canicas también con esos chiquitos. ¿Tienes? Creo que los he perdido. ¿Te podemos conseguir más? No sé. Quiero vender también hoy día. Vas a vender. Te vamos a ayudar. Pero también tienes que jugar, ¿ah? ¿Eh? ¿Será? Claro. Podemos cambiar canicas por figuritas. Yo tengo unas cuantas. ¿De dónde? Tengo, pues. Me gustan las figuritas. Además, cambiaremos las que tengo repetidas. Ya. Gracias, señorita. ¿Y a qué hora vas al colegio, Simón? Me digo que no voy al colegio. ¿Qué? Claro, todo el día vendo y después la ordeno también. Y todavía no me dejan cocinar. ¿Tus papás no te mandan al colegio? No. ¿Entonces vives en la calle? No. ¿Con quién vives? Con mi madrina. ¿Pero estás en edad de ir al colegio? ¿Será? Claro. No, más grande tengo que ser. Mira esos chiquitos de allá. Son de tu edad, Simón. ¿Será? Claro. Y este colegio es gratis. Lindo sería que vengan y nos veamos, ¿no? ¿Serían mis compañeras? No, somos muy viejas para ser tus compañeras. Pero deberías hablar con tu madrina para que te mande en las mañanas. Y si quieres en la tarde, vendes. Ay, que no venda más, que estudie. Ay, pero si tú igual tejes cinturones para vender, él puede seguir vendiendo. Parece que el cielo se acaba de abrir sobre Simón. Piensa que sería lindo ir todas las mañanas a estudiar con un mandil blanco y zapatos negros, llevando libros y cuadernos como los niños que se ven en el patio del Colegio Inmaculada. Una sonrisa dibuja la cara de Simón y alegra los corazones de Canela y Albina. La felicidad, amigo, se contagia. Mientras tanto, en un lugar lejano, en medio de una blancura que quema los ojos y un frío que quema la piel... Perdón, no lo vi. ¿Qué hace un hombre solo en este desierto de nieve? Por aquí no hay nada. Ayuda. Pero no se ve bien. ¿Qué tiene en su...? ¡Está con sangre! Préstame su tiempo. ¿Qué? Tengo frío. Ah, aquí la tiene. Señor, párese. Dios, qué... ¡Despierte! ¡Despierte! ¿Alguna vez te encontraste con un extraño que necesitaba de tu ayuda y no supiste qué hacer? A veces ayudamos a los otros. A veces nuestro corazón es grande y otras pequeño. ¿Qué sucederá con este hombre desconocido? No te despidas de nosotros. Acompaña nuestro silbido en La Caldera. Próximamente en La Caldera. Doctor, doctor. El paciente de la 4 lo trajeron de esta madrugada. ¿Cómo se llama? No sabemos. Aún no ha despertado. Le voy a dar un vistazo. Bueno, y el señor que lo trajo dice que quizás es un indigente. Asegúrense de tener por lo menos los datos del hombre que lo trajo. Será necesario, quizás. Sí, doctor. Se está yendo. Hay que reanimar. ¡Enfermeras! ¡Enfermeras! Thank you. Bien, ya hemos escuchado el tercer capítulo de la radionovela La Caldera, donde hemos visto lo que pasaba con Canela, con Simón y con el señor, este señor desconocido que es el señor X, ¿no? Entonces, para recordar un poquito, Canela recibe la ayuda de un desconocido y después el señor X se accidenta al escapar del hospital, ¿no? Cuando se había cortado los dedos accidentalmente en la fábrica, él se escapa, entonces va al hospital y se escapa del hospital y está medio mal, entonces es atropellado. Y con Simón, ¿qué pasa con Simón? Quisiera, por favor, que nos puedan comentar a los jóvenes que han escuchado el tercer capítulo de La Caldera, ¿no? Que quien quisiera comentar un poquito del capítulo. Bueno, a lo que estaba escuchando a Simón, las amigas que había conocido, le dice que él ya tiene que entrar al colegio, ¿no? Que ya tiene edad, y entonces Simón se emociona mucho, se pone contento porque él ya se imagina que voy a entrar al colegio, voy a tener amigos, voy a tener materiales con qué hacer, mis tareas, y bueno, eso es lo que llegué a entender. ¿Y por qué pensás que se pone contento? ¿Cómo pensaba que lo trataba su madrina? ¿Qué? Bueno, a lo que él decía, ¿no? Yo vine aquí a la ciudad, vivo con mi madrina, le ayudo a hacer todo en la casa y encima vendo lo que ella tenía que estar vendiendo, o sea, los materiales del colegio. Y bueno, él no debe sentir como la gente del campo, son inocentes, y peor si es un niño, es inocente y no sabe lo que la vida le da, ya. Y él no se siente mal, ¿no? Porque piensa para él que hacer eso es bien, porque su mi madrina mismo seguro le haya dicho que vos tenés que hacer esto porque tenés que hacerlo, y el obediente tiene que hacer. Bien, ¿alguien más quisiera comentar sobre el capítulo? No tiene que ser así. Ford, ¿querés comentar sobre lo que escuchaste? Yo creo que Simón se puso contento porque, como veía a los demás gente que tenía una vida diferente, y él, por ejemplo, vivía en un pueblo en el que quizás no vio mucho sobre la vida y siempre haya visto siempre lo mismo. Lo que fue lo primero que le impresionó fue que viese a los demás ir a un colegio a su edad, y él no supiese nada, que él tendría que estar en el colegio con esa edad y tendría que estar viviendo con una vida en la que a diario tendría que hacer tareas, deberes, quedar con sus amigos, vivir una vida, como se puede decir, normal, ¿no? Con una vida en la que cada uno tiene sus cosas, sus amigos, y no estar trabajando a esa cierta edad, estando como si fuese un esclavo y ya comportándose como una persona mayor con sus derechos a una vida laboral y todo eso. Bien, es que alguien puede comentar qué pasó con los amigos de Canela, quién se introdujo ahí en su, cuando ellos estaban con los amigos en el colegio. Chica. Con Canela, ¿qué pasó con los amigos de Canela? Con los amigos de Canela, que con lo que yo escuché fue que se les apareció un extraño, ¿no? De la nada, y les dijo que si les podía llevar en su auto, ya que sus amigos estaban mareados, ¿no? Le dijo que se ofreció y al principio no lo aceptaron, lo cual era correcto, pero después, cuando ya se estaba acercando el regente de la unidad educativa donde ellos estaban, ahí es donde ellos ya aceptan su ayuda de esa persona extraña, mintiendo que era primo de una de sus amigas. Ok, sí. Profe Fernando, usted, queremos comentarle que una de las formas de trata es esa, pues, ¿no? Es el enamoramiento, como se llama, a través de una persona. Entonces, y después puede ser engañada, llevada a otro lugar con engaños. Sí, el primer paso de trata y tráfico de personas es eso, ¿no? El enamoramiento, el acortejamiento, en una palabra más, más popular, que es la manera de atraer a la víctima, pues, ¿no? Además que, obviamente, que el que va a hacer la trata y tráfico está viendo siempre la necesidad de la víctima, ¿ya? Él está observando y por eso es que las víctimas más clave son los jóvenes, ¿ya? Y obviamente los niños, ¿no? Porque ustedes, a la edad de ustedes, siempre uno está pensando en que no tiene dinero, en que quiere cosas, en que quiere más y más, ¿no? Entonces, por eso es que el joven es la víctima más vulnerable a ser de trata y tráfico. Aunque en general todos podemos caer. Hay personas mayores y niños que son también de trata y tráfico. Alguien por ahí comentaba personas mayores, y creo que este señor, el que le llama y no contesta, él ya viene siendo víctima de trata y tráfico, ¿no? Entonces, todos podemos ser víctimas de trata y tráfico. Es así, profe, todos podemos ser víctimas, ¿no? Nosotros estamos vulnerables a esto, es por eso que tenemos que tener alguna información de lo que estamos viviendo en nuestra ciudad, y lo que ustedes han escrito está perfecto porque se ven que ustedes tienen un buen conocimiento de lo que es esta temática de la trata y tráfico de personas. ¿Alguien más quisiera comentar algo sobre el capítulo, sobre lo que les interesó, sobre lo que les llamó la atención? Aquí nuestro amigo quisiera comentar. Bueno, sobre ese capítulo que pasó, en la edad que estamos acostumbrados a hacer cosas ya mayores, como puede ser consumir bebidas alcohólicas. En lo contrario, ya a nuestra edad no es conveniente tomar esas bebidas, porque hacen daño, como sabemos, pero también viene su consecuencia, porque esa persona que hacen el tráfico y trata son personas que ya están al acecho de la oportunidad que ellos tengan. Obviamente no la van a desaprovechar, porque va a ser la necesidad de nosotros de poder evadir el problema que se nos va a venir, así como las personas del capítulo de las chicas que decidieron, sin conocerlo, aceptar la ayuda de él, pero sin pensar que esa persona puede ser maligna para ellos o puede hacer algún mal. Entonces, en la edad que nosotros tenemos, debemos ser muy conscientes al no beber, al no tener vicio, obviamente tener una educación, unos principios en los cuales nosotros digamos no, aunque los amigos digan toma, la vas a pasar bien, entonces hay que decir no. No, bueno, eso es lo que más me interesó, de que hay personas que con la trata tienen esa oportunidad de brindarnos su ayuda y nosotros inocentemente aceptamos, pero no vemos las consecuencias después. Muy bien. Sí, también, ¿cómo creen ustedes que era el trabajo de este señor que escapó de la fábrica? ¿Por qué crees que escapó? ¿Será que era un trabajo bien fácil o se quería escaparse por escaparse? ¿O es que había algo, un sufrimiento? ¿Ustedes cómo ven? ¿Qué piensan de explotación así laboral, no? Yo creo que ese trabajo había sido muy muy duro, muy rígido, ¿no? Porque para hacerse esa herida y escapar, seguro violaron sus principios al encerrarlo en la fábrica, porque seguramente esa fábrica no tenía las condiciones médicas para poder ayudar a las personas, ¿no? A la persona que se había herido. Es por eso que esa persona decide escaparse para poder sobrevivir, porque seguramente la herida había sido grave y seguramente se estuviera desangrando demasiado, ¿no? Para poder escaparse e irse a un hospital. ¿Alguien más quisiera? Para mí que se había escapado porque el sufrimiento que tenía ahí en la fábrica era muy duro. Tal vez quizás fuese explotado las 24 horas y detrás de todo eso a lo mejor también sería maltratado y no tratado como una persona. Y para poder salir de esa empresa y no seguir sintiendo ese dolor, se cortara los dedos, lo que hizo, ¿no? Y poder olvidar lo que ha estado sufriendo con el corte que se hizo en el dedo. A tu compañero, por favor, puede pasarlo. Bueno, lo que yo entendí fue que él escapó de esa fábrica porque él ya no aguantaba más que lo exploten, porque el ser humano no puede soportar tanto castigo así. Yo creo que está mal que otras personas hagan eso, y él hizo eso para que se libre de eso y se cortó, yo creo, se cortó los dedos para que él vean que no, él no puede hacer nada y no lo obliguen así a trabajar. Bien, muchas gracias. Aquí ese compañero, tal vez uno de ustedes conoce alguna historia o conoce a alguien que haya sufrido lo que sufrió Simón o lo que sufrió el señor o Canela. ¿Sí, una historia? ¿Sí, no? ¿Ya? Bueno, para mí esta historia fue para mí ya fue algo común, podría decir, porque en nuestra sociedad se ve, en muchas ocasiones se ve, salen en las noticias, y lo que más le pasa a las personas que vienen del campo, y eso porque ellos son inocentes allá cuando llegan aquí a la ciudad, y no saben de lo que les espera, y cuando las personas X se les acercan, ellos piensan que son buenas personas, y al hacer eso ya, ellos están haciendo mal sin darse cuenta. Sin darse cuenta, aceptan el trabajo. Ya sea la persona X le ha ofrecido un buen salario, un buen trabajo, todo lo mejor para esa persona. Esa persona inocente llega a creérselo y llega a aceptar. Al ser aceptado, corre un gran peligro sin darse cuenta. Eso. Bien, ¿alguien tenía por ahí algo que contar? Sí, Gabriela, creo hace rato nos comentaba alguna historia, si nos las puedes volver a contar, así estamos saliendo ya, el audio está saliendo hacia afuera, aquí donde se realizan los talleres, si nos puedes volver a contar esta historia sobre trata y tráfico, ¿no? Bueno, yo conocí a una, bueno, tengo una amiga, prácticamente ella le pasó lo que es este tema, la temática de trata y tráfico de personas. Ella es de Tarija, vino acá del campo vino acá a la ciudad para trabajar, porque su padre y su madre son personas humildes y no tiene escasos recursos. Entonces, ella decide trabajar y encuentra, ¿no?, en los carteles diciendo se necesita una niñera, se le va a pagar 1.400 bolivianos. Y ella, contenta, va al lugar donde indicaba el cartel y no, pues ella, lo que a mí también me estaba contando, porque yo también no puedo hablar con ella mucho, son de vez en cuando, y me dice, ¿no?, llegó al lugar, bajó un auto de lujo, llegó ahí, se bajó una señora viejita, mayor de edad, llegó y no le dice, no, tú te llamas tanto, sí, yo me llamo María René. Entonces ella dice, no, voy a pagar 1.400 bolivianos. Ya, la señora, sube a mi auto, te voy a llevar a mi casa. La chica, ay, es una viejita, entonces tranquila, normal, se sube al auto. Y al subir al auto, ya, el auto empezó a ir y tardaba mucho y ya le empezaron a quitar el celular, le dijo que no maneje el celular ni nada de eso. Y desde ahí ya no pudo, ella no ha vuelto a ver a su familia hasta ahorita. Es de vez en cuando que las ve, cuando tiene que ver a su madre, tiene que ir con un montón de autos, porque a ella ya la están cuidando. Para mí que está trabajando es en lo que es el contrabando, o tal vez lo que es la marihuana, ¿no? Porque ella me dice que está fuera del país, no sabe dónde está, todo es monte para ella, no sabe a cuál dirección irse, porque está dentro en un lugar, un sector donde es monte y son como donde hay carpa, encima de los árboles están viviendo, no saben en especial ella en qué dirección para poder escapar, pero no puede escapar porque los hombres están ahí alrededor de ella. Y es muy triste lo que le pasó a ella, realmente a mí me duele porque es una amiga mía y que esté pasando estas circunstancias, ¿no? Y peor que sus padres y su madre, que sufren al escucharla, al no verla a ella. Y bueno, esto es lo que a varias personas le sucede, ¿no?, que la trata y tráfico de personas. Y ella, lo que le pasó es algo feo, porque realmente viene del campo a la ciudad a buscar trabajo y que le pase esto, es algo muy triste. Gracias a Gabriela por esta historia que es de trata y tráfico. Para nuestros queridos docentes, estamos compartiendo un diálogo ameno y también con los amigos de Radio Bocina sobre trata y tráfico con alumnos del Colegio Carlos Labordes y también Claudina Tevened. Entonces estamos teniendo este diálogo ameno sobre este tema y en base a un capítulo que hemos escuchado de la radionovela La Caldera. Una de las cosas sobre la víctima de trata y tráfico también es que a veces cuando va a hacer la denuncia es un poco no creíble, ¿no? Cuando la autoridad lo ve, porque el que hace la trata y tráfico le ofrece muchas cosas, pues ya te ofrece vestuario, te ofrece comida, entonces de alguna manera tú no llegas mal físicamente hacia cuando vas a hacer la denuncia, ya, pero por eso es que no te creen, pero ¿cómo? Si tú estás bien vestido, se ve que te alimentas, entonces no hay eso de decir. Por eso es que a veces a la víctima de trata y tráfico no le creen, ¿no? Entonces, pero de alguna manera se están privando de lo más valioso, que es tu libertad y la vivencia que tú vives realmente, como aquí comentaba Gabriela, lo que te hacen hacer o a lo que estás expuesto en el lugar donde te han llevado en esta trata y tráfico, ¿no? Sí, Fernando, también, ¿no? A veces hay de por medio amenazas hacia la familia, que si tú denuncias van a ir contra ellos, ¿no? Creo que historias hay muchas, como contaba la compañera, y creo que es un tema que está muy muy fuerte en esta época, sobre todo con los jóvenes que se está dando, ¿no? Bien, nos vamos vamos a continuar con el capítulo 4 después de este pequeño tema musical. Y volvemos con después con más, ¿no? Algo más que quisiera agregar, profe. Nada más que seguimos aquí pues compartiendo con los amigos de Radio Bocina y con este espacio que ellos nos han brindado dentro de este programa La Caldera, con jóvenes del Colegio Carlos Laborde y Claudina Tevened, en esta actividad que tenemos nosotros, actualización docente. Volvemos enseguida nomás pues a compartir con todos ustedes. Gracias. solo. ¿Todo bien ya? Venga, yo. Gracias. Muy bien, gracias. Toma. Hay que ustedes las personas en su programa. Este es lo que están haciendo. Este es solamente una hora. Sí, hola. Hola, sí, ¿está saliendo allá? Hola. Hola, hola, sí, sale. Bueno, seguimos con este espacio que nos ha brindado Radio Bocina, nuevamente Comunidades Educativas Hombres Nuevos, dentro del marco de la actualización docente 2015. Tenemos a tres invitados, al profesor Darwin, del Colegio Néstor Paz, y hoy como director encargado al profesor Juan Carlos Castro, del Colegio Carlos Laborde, y también el coordinador de la actividad, Arcel, quien nos va a comentar y vamos a dialogar con ellos sobre esta actividad que es actualización docente, y vamos a darle espacio para que ellos se presenten en esta mañana acá en esto que es Educando con Sensibilidad y Dignidad y Respeto. Muy buenos días. Primeramente, darles las gracias por esta invitación y buenos días para todos. Soy el profesor Darwin Giles, soy profesor del Colegio Néstor Paz Zamora. Por el momento estoy haciendo el papel de director de esta unidad, ya, y decirles que con el taller que nosotros hemos tenido ayer de directores, ha sido un taller realmente bueno, ¿no? Donde hemos aprendido en sí de cómo quitar el estrés que a veces tenemos en la unidad educativa, porque generalmente casi vivimos nosotros bajo presión, tanto de los padres, a veces de los profesores, hasta de los alumnos. Entonces, la clase que nos dieron ayer realmente fue muy interesante. Muchas gracias, profe Darwin. Y sin lugar a duda, la labor del docente tiene muchas dificultades y, como él dijo, mucho estrés desde muchas perspectivas que él tiene que atender. Ahora vamos con nuestro siguiente invitado. Muy buenos días y bienvenido. Hola. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy el profesor Juan Carlos Castro, de la comunidad educativa Carlos Laborde Pulido. Sin lugar a dudas, nosotros como docentes tenemos el deber, la obligación de capacitarnos permanentemente, de actualizar nuestro conocimiento para de alguna manera, en beneficio de todos los estudiantes, aportar de alguna manera para que ellos se desenvuelvan en esta sociedad, tal vez un poco con pérdida de valores, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, profe Juan Carlos. Y está también con nosotros el coordinador de la actividad. Muy buenos días. Hola, buenos días. Fernando, muchas gracias por coordinar también tú este espacio de la radio y a los chicos de Radio Bocina, de Centro San Isidro, que nos están acompañando, haciendo realidad esta iniciativa e incentivando también a que los colegios tengan en cuenta la radio como un elemento educativo, ¿verdad? La capacidad de llegar a aquel chico que se queda en casa, o a aquellos papás, o a toda la comunidad educativa, porque como dicen, a un chico lo educa a toda la comunidad. Bueno, sí. Vamos a seguir compartiendo con nuestros invitados, que son el profesor Juan Carlos y el profesor Darwin, y vamos a preguntarle, ¿no?, sobre lo que ellos ya comentaban alguito anteriormente, de qué le podría servir o qué le parece, han pasado ya media mañana de taller, sobre estos talleres de actualización docente, querido profesor Juan Carlos, por favor. Hola. Sin lugar a dudas, nosotros, este taller, este espacio de reflexión, nos va a servir en gran medida, ¿no?, para innovar permanentemente nuestra clase. Seguramente nosotros, cuando termine este espacio, este taller, vamos a llegar a nuestras unidades educativas con nuevo material, con nuevas estrategias, y lo vamos a aplicar. Por lo tanto, considero que nos va a servir en gran medida y es muy importante para nosotros. Gracias, profe Juan Carlos. De igual manera, el profe Darwin. Aquí detrás de ellos están alumnos con los que día a día ellos relacionan, y pues es para ellos esas herramientas que están adquiriendo. Profe Darwin, ¿de qué le podría servir o qué le ha parecido a usted, que ha tenido ayer la experiencia como director? No sé si hoy la va a tener la experiencia como profesor. A ver, de esos dos puntos de vista. Bueno, para empezar, creo que, como se dice, uno nunca termina de aprender, ¿no? Y la iniciativa, o sea, que han tenido de parte de Comunidad Educativa Hombres Nuevos, de actualizar, es bien, ¿no? Porque estamos con una constante actualización, donde a veces nosotros como profesores vamos solamente por un rumbo y estamos ahí en un solo camino y no sabemos mirar otros horizontes, ¿no? Entonces, para mí me parece bien positiva, ¿ya? Porque como dijo acá el colega, hay que innovar, ¿no? Hay que tener nuevas perspectivas de cómo llegar al alumno y que el alumno se sienta bien. Gracias, profe Darwin. Creo que el taller de ahora que tenemos es el teatro como una herramienta para los profes, o una puesta en escena en el aula, algo así, para darse el primero, explicarnos un poquito, y luego le vamos a preguntar al profe Juan Carlos cómo lo ve él y de qué manera le puede servir exactamente ese taller en el aula. Por favor, Arcel. En sí, el taller lo explicó ampliamente Antonio Peredo el primer día que tuvimos la radio. Y hoy, bueno, la reproducción que puedo hacer de sus palabras es simplemente explicar que se trata de la conferencia teatro, una herramienta para la construcción de una clase. Entonces, los profesores poco a poco van avanzando en este taller que ocupa las dos medias jornadas. Después del receso, irán a pasar la segunda parte del taller y ahí completarán el contenido y llegarán a hacer sus pequeños productos también. Bueno, ahora queremos escuchar su criterio, del profe Juan Carlos. ¿De qué le puede servir este taller de teatro o algo de puesta en escena de una en el aula para el profe Juan Carlos? Sin lugar a dudas, el taller que tenemos en esta mañana nos va a ayudar en gran medida. ¿Cómo? Nosotros estamos elaborando, estamos reforzando nuestros conocimientos en la elaboración de diálogos. también algunos relatos que lo podemos hacer en nuestras unidades educativas, con nuestros estudiantes, con los temas coyunturales de nuestra sociedad, ¿no? Los temas más sobresalientes, tal vez con algunos temas de análisis, que ellos también lo pueden realizar, su diálogo, también relatar, ¿no? Algunos diálogos de algunos temas. Considero que son temas muy importantes. Muchísimas gracias, profesor Juan Carlos. Arcel, ¿algo más que tengas que comentarnos sobre este espacio de actualización docente, de lo que van a vivir estos dos días nuestros queridos profesores del Colegio Néstor Paz, Claudina Tevenet, Luis Barranco, Carlos Laborde, que son los que hoy, estos dos días, nos visitan, ¿no? Sí. Sí, me gustaría animarles a que utilicen todos los espacios. La radio, que está indicada para todos los que más son de escuchar, ¿no? La radio, que es un medio que muchos nos están siguiendo, que casi todos nos tiramos a la televisión porque todos nos hemos vuelto más visuales, ¿no? Estamos en la era de lo visual. Y sin embargo, la radio sigue teniendo poder de llegada y es un medio de comunicación muy eficaz. Y bueno, espero que entre los docentes, mientras se comen su empanada, nos estén escuchando y se sientan atraídos, ¿no? Por el tema de la voz. Porque sí hemos querido llegar en todos los espacios de esta actualización docente a los tres estilos de aprendizaje, a los visuales, a los kinestésicos, a los auditivos. Y si bien la radio es para los auditivos, tenemos espacios para los visuales, que pueden entrar en la biblioteca y pueden mirar las fotografías, y tenemos espacios para los kinestésicos, que van a poder acercarse a escribir, a pegar sus post-its, a intercambiar la tarjeta viajera entre sus compañeros. Hemos pensado, o hemos tratado de pensar en todos, y espero que lo estén aprovechando, porque estamos constantemente aprendiendo unos de otros y reconociéndonos a nosotros mismos. Al fin y al cabo, eso es autoevaluarse. Muchísimas gracias, Arcel. Tenemos algunas otras invitadas aquí, algunas profesoras que están detrás de nosotros y que obviamente no quieren hablar, pero bueno, se siente este ambiente de comunidad. Ellos han venido a ver, tenemos también alumnos. Y para terminar este pequeño espacio de diálogo que tenemos con nuestros queridos profesores que nos invitan hoy, vamos a pedirles que nos se despidan nuestros invitados aquí especiales, el profesor Juan Carlos y el profesor Darwin. ¿Qué es para ustedes, de una manera general, este espacio que ustedes tienen, actualización docente, para ustedes como profesores? Hola. Muchísimas gracias por la invitación. Sin lugar a dudas, este espacio es un espacio de reflexión, donde nosotros podamos reflexionar de nuestro quehacer pedagógico y mejorar cada día más en beneficio de nuestra comunidad educativa. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, profesor Carlos. Vamos a escuchar las palabras del profesor Darwin. Bueno, yo creo que los profesores debemos aprovechar al máximo estas dos mañanas que tenemos, porque se está dando una nueva visión de cómo llegar al alumno, y me parece muy interesante la idea de poner las radios en los colegios. O sea, no solamente ahí llegaríamos al alumno, sino que también podemos llegar a toda la comunidad, ¿sí? Y eso es muy interesante realmente. Y me gustaría que esto no se quede ahí, no, me gustaría que realmente se dé, que se llegue a plasmar, ¿ya? Y agradecerle por esta invitación, y espero que todos lo aprovechemos, porque es algo nuevo, algo que estamos aprendiendo y que va en beneficio no solamente de nosotros, sino también del alumno y la alumna. Muchas gracias, profe Juan Carlos, profe Darwin, y a todos los queridos docentes y docentas que están aquí detrás de nosotros por acompañarnos esta mañana. Hoy nos acompañan los profesores del Néstor Paz, Claudina Tevenet, Luis Barranco y Carlos Laborde, que todos hacemos esta comunidad educativa Hombres Nuevos. Vamos a seguir, después de un pequeño descansito, conversando aquí también con los jóvenes que representan al Carlos Laborde y al Claudina Tevenet con este tema, que es trata y tráfico, luego de un espacio musical, sí, mientras ya los profes regresan a su segunda jornada de trabajo en esta mañana de taller de actualización docentes. su paradita? ¿Sí? Bueno. Ah, quiere más, quiere más. Mañana. Ok, más o menos, quiere. ¿Quieres salir? ¿Sí? Hola. Invitamos a todos los docentes que por favor vayamos regresando al aula respectiva donde se está llevando el taller para seguir con esta segunda parte de esta jornada. Queridísimos profesores, profesoras, por favor, invitamos a que podamos regresar a nuestra aula donde se está llevando el respectivo taller para así poder seguir trabajando en esta mañana. Invitamos, queridos profesores, por favor, con todo respeto, a que regresemos a nuestra aula respectiva para continuar con el taller y así seguir caminando en esta mañana de trabajo de esta actualización docente 2015. Oye, con los profes pasa lo mismo que con ustedes en el colegio, ¿eh? Sí, van a devolver, son sordos, ¿eh? ¿No? Nosotros acá los miramos, sí, volver. A la hora, recién se está moviendo, y ustedes son lo mismo, ¿no? Sí, mentira, falso. No es para ustedes. ¿Dónde has vivido vos? ¿Y por qué te has venido? ¿Y se vinieron? Sí, no, ellos se vinieron de la universidad. ¿Y vos cuándo te has venido? O sea que este año recién estás estudiando acá. ¿Y qué tal? Bien, pero ¿cuánto tiempo te gustaría? 11 años. ¿Oh, dale? ¿De mes? Ahora tengo 75 de curso. Son diferencias, a veces son pequeñas, pero también son grandes. Empezar desde la obra. más trabajo, poder sobrellevarlo. Claro, al principio, obviamente como mundo humanamente somos para acomodarnos, y gracias a Dios, pero al principio también te arriesgaríamos a la vida. Bueno, dirás, pero es no te acordás. Acá por donde vivís, acá ahora mismo en el plato de la cara donde estuvimos. Es la realidad del trabajo. Cuando llegas peladito, ¿no? Ahí hay la gestión. Cuando yo estaba. Estaba con el deseo de. Antes de la seco de. No era estar con los no era usaba, era más pele, pero era mucho más agradable, nosotros nos volvimos ahora con nuestros compañeros de colegio. Profesores, renovamos que vayan entrando en su sala de taller para dar comienzo a la segunda parte de tres talleres. Años y en 4 años te acostumbras a un lugar Pero ahorita en España no está tan bonito, ¿no? Que digamos, económicamente. Sí, nosotros, yo charlamos con estos voluntarios. Cuando ustedes quieran o cuando es su horario. Ya, ¿listo? Ya, ya. Ustedes mandan, ¿eh? Por favor. Yo les pregunto acá a los voluntarios porque ellos dicen, ven, si ellos lo ven acá es porque allá no hay ni fu ni falla. Y le digo, ¿cómo la gente acá es loca para irse allá? Le digo, ¿no? Pero es la ironía de la vida, pues no, los de acá quieren irse allá y los de allá vienen quien dice acá. Ya. Porque yo que sepa, en realidad en España ya no está tan bonito. ¿Eh? Yo tengo varios compañeros de nuestro tiempo de colegio que se fueron para, no sé, para estar mejor ya. Y los que nos quedamos acá estamos mejor. Que los que están allá ya están rematados. Tengo uno que ya tiene familia allá y me dice, no hay cómo ir. En verdad que ya su familia es grandecita y son varios pasajes, ¿no? Entonces, pero él quiere venirse porque no hay. Y estos dicen, ¿no? Aquí varios de estos voluntarios que ven acá son profesores y no hayan trabajo ni. Acá tampoco de profesores, porque con las nuevas leyes ya el Estado no le avala su título de allá acá, ¿no? Pero dice, acá siquiera puedo ver la perspectiva de hacer otras cosas. Entonces yo digo, por eso está un poco difícil la economía, no sé. ¿Trabajo no hay? ¿Hay? Dependiendo de a qué se puede hay bastante trabajo. Sí, claro. Después hay otra parte que sería que son titulados por un título de ingeniero y todo eso. ¿Y qué tal cuando te veían morenito entre el montón de? ¿Qué tal cuando te veían morenito entre el montón de? Bueno, la mayoría de los españoles son blancos, ¿no? No sé, porque al final no estaba bastante y no sé, yo me iba con bastante gente. Ah, ¿sí? Y a veces, no sé, me confundían con colombianos. Claro, ¿eh? Sí, cuando tú vas para allá te confundes. Qué bien, Alejandro, ¿eh? Interesante. Oye, va a ser el español de Cabuina y el español del plan 3000. No, pero de verdad que es difícil, ¿eh? Como te digo, yo he tenido dos experiencias últimas que he tenido. O no sé si es verdad, ya uno va sintiendo, ¿eh? Yo nunca he sido de ir a otro lado y decir, bueno, la comida, y ahora la comida la extrañaba. El clima, ¿ya? Por ejemplo, ahora donde he estado, amanecía hoy a las 9 de la mañana. Dios mío, a las 9 recién, así. Y a las 9 de la noche recién el sol queriendo entrar, se decía, es loco este clima, ¿ya? O sea, me desorientaba porque mira, hasta que salga el sol, 11 de la mañana ya. Vos empezabas a las 11, querías empezar a las 11 y ya te comías mediodía. Luego, o sea, te cambia ya y a las 9. Mirar vos a las 9 de la noche y mirar que recién se está entrando el sol y que la gente a las 1 de la mañana siga como pensado ya. Y los horarios de comida también van cambiando, ¿verdad? Sí. Claro. Ahí, por ejemplo, en España, cuando me despertaba ya a las 8, yo entraba a la mañana a las 8, pues se llamaba 8 y media por ahí. Yo creo que estaba antes y el sol ya estaba a las 6 por ahí, 7. Y allá normalmente sería a las 9. Recién va, ¿no? Claro. Claro. Luego, a la hora de la China también, un bro de la tipo de los que ya hacían vuelo. Cenan a las 7, 6, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, era como si despidiera a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Es loco este mundo, ¿verdad? Y te varía, te cambia, ¿no? Hasta que vas menos, vas acomodándote. Y la comida igual, pues ya. Nosotros nos decían, a ver los carnívoros. Nosotros decíamos, oye, aquí comíamos nosotros la carne. Carne, carne, ¿vale? Mandadín a las carnes, ¿vale? principio sí, cuestión de tal vez de acostumbrarse, ¿no? Bueno, ahora estás en el plan, en la rotonda. Así que la profe Mónica es ahora la tutora de la promo. ¿Y qué están haciendo? La profe Mónica era mi compañera, ¿sabes? En colegio. Y era una chivilla. ¿Ah? Ustedes la van a chantajear, ¿no? Después. No, éramos compañeros de colegio. Bueno, yo le digo a veces, hola Mónica, pero es la profe Mónica. Cuando quieran. Hasta que hice un poquito más para atrás, ¿sabes? Para volver a olvidar de esto. Quienes nos pueden visitar en la página del Facebook, estamos como Radio Bocina, Centro San Isidro, así que nos pueden dar like ahí y poder seguir todo, pues. Centro Cultural San Isidro, ¿me han escuchado? Por el plan. Sí, sí, ¿vives por ahí? ¿Has ido? Un galponcito ahí. Ajá. Sí, dos canchitas más atrás, sí. Sí, estamos ahí. Sí, y anda para visitarnos, anda visitando, tenemos actividades ahí. ¿Qué día es el día? Por ejemplo, el jueves, te invito a que vayas, bueno, allá vamos a estar con la caldera y otra. Vamos a seguir continuando los otros capítulos. ¿La hora? 4. ¿Cuatro? ¿Puedes a las 4? 4 o 5. Bien, regresamos con más de la www.radiobocina.com. Estamos con los jóvenes del colegio Claudina y bien, estamos compartiendo acá la radionovela La Caldera. Bien, vamos a seguir con más de La Caldera. Vamos a escuchar el cuarto capítulo de la radionovela que trata sobre temas de trata y tráfico de personas. Estamos listos con el cuarto capítulo y después vamos a comentar con ustedes sobre lo que van a escuchar y algunas opiniones y enriquecedoras que tengan. Por supuesto, por favor, cualquier intervención que tengan, no duden en agarrar el micrófono y poder hablar. El capítulo El paciente de la 4 lo trajeron esta madrugada. ¿Cómo se llama? No sabemos. Aún no ha despertado. Voy a ver qué está haciendo. Bueno, y el señor que lo trajo dice que quizás es un indigente. Asegúrense de tener por lo menos los datos de orden que lo trajo. Será necesario que sea así. Sí, doctor. Se está yendo. Hay que terminarlo. ¡Enfermeras! ¡Enfermeras! ¿Aló? Sí. Quisiera hablar con uno de los trabajadores. Se llama... ¿Está en descanso? ¿Cómo? No se le encantaron. Ah, ya. Gracias. Ya no es tarde. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Hola? ¿Dónde te has metido? Dios, te pido por favor que aparezca mi marido. Hijito, no me hables por dinero. sobrina favorita y me está haciendo las uñas. Anda por la mesa, hijito, para tomar el té. Ya, estoy muy buena, ¿ya? Tú solita te debes arreglar los pies, ¿no ve? Ahí están bien bonitos. ¿A qué colegio, Lorenita? Y yo, en la universidad, ¿sí? En la capital, así, ¿no? La mesa, sí, no sé, yo puedo ir a la universidad. Ay, no se entra así nomás, hijito. Ay, cuidado con mi Juanete. Seguro que puedo decir, pero cuando estás más grande. La mesa, Simoncito. No me hagas repetir, chiquito. Pórtate bien, lo que tenemos visita. ¿Y cómo será eso de ir a la universidad en la capital? Se pregunta Simón. Mientras acomoda las tazas con flores pintadas en esa mesa que parece interminable para él y en la que nunca se sienta a comer. Le es difícil moverse con esa chonta enorme que tiene puesta. Se detiene y piensa que seguramente cuando esa chonta le quede bien, ya será lo suficientemente grande para pensar en la universidad. Sí, sino para decir. Sí. despiertes, el mundo será otro. Tus ojos ya no verán solamente el dolor y la desesperación. Tus ojos verán la luz y el camino de regreso a casa. Mientras tanto duerme, que el sol despegue y el camino es largo. ¿Qué pasará con la mentira de Canela? ¿Qué le sucederá al señor X? No te pierdas el próximo sentido de la cantera. Bien, volvemos aquí al desde la Universidad de Hombres Nuevos. Estamos charlando con los chicos del colegio y ya hemos escuchado el cuarto capítulo de la radionovela La Caldera. Bien, así que ¿quién quisiera agarrar el micrófono y comentar lo que hemos escuchado en este momento? Aquí ella, me participo. Bueno, yo les voy a explicar lo que entendí. Como vemos que en la tercera parte, Canela miente a su abuelo. Y en este capítulo también ya se da cuenta, lo descubre en su mentira. Muchas veces los jóvenes mentimos, pero no nos damos cuenta que al mentir nos hacemos daño a las personas que más nos quieren. Y su abuelo no lo retió por nada, sino que muchas veces nuestros padres también a nosotros nos retean es porque nos quieren y nos quieren cuidar. Y solo hay que escucharlos a ellos, porque para nuestros padres somos muy importantes. Bien, ¿alguien más que quisiera comentar, por favor? Por otra parte, al mentir a su abuelo, que es la persona que quizás ella piense que no sabe que su abuelo también ha sido pequeño como ella y sepa lo que está haciendo, y como dice que el abuelo, que su nieta poco a poco se está adelantando a él, pero su abuelo le intenta seguir, lo que hace es seguir continuando con su sospecha, en plan, porque le está siguiendo, pero la chica, su propia nieta, no se da cuenta que le vigila y que sí o sí sabe, siempre que se entera no se lo dice, y su nieta en cambio no sabe nada, ella vive como si su abuelo no supiese nada, y cuando ya le pilla que le miente, pues las cosas ya cambian y su abuelo empieza a desconfiar, y es como empieza así una desconfianza entre seres queridos y todo eso. Gracias. Bien, ¿alguien más quisiera añadir? Bueno, lo que yo entendí por eso fue porque que uno a veces los amigos te llevan a te dicen vamos a tal lugar o te invitan y todo. Y uno también hay que saber en qué momento son los adecuados para ir o para no ir. Por ejemplo, si mentimos a nuestros padres y salimos con mentiras, nos pueden pillar, porque como mi madre dice, la mentira tiene patas cortas, dice. Y uno no siempre una mentira va a durar harto tiempo. Sí, ya. ¿Qué pasó con el señor este que se fue accidentado? A ver, ¿me puede comentar? Si quisieras comentar algo más de lo bueno, que al señor Noé, no, como no sabían identificarlo, a él le pusieron de ahí de nombre el señor X, porque no sabían cómo se llamaba, no tenían ni una identificación. Sí, es lo que pasa, como decía el profe Fernando, ¿no? Que los llevan sin, les quitan todos los papeles y no tienen ninguna identificación donde puedan ver, ¿no? Sí, otra arma que usan los que se dedican a esto de trata y tráfico es eso, ¿no? Cuando ya te toman y tienen en su poder, te quitan pues la documentación, ¿no? Cosa que vos, si por ejemplo estás en un país, acá tenemos uno de los jóvenes que ha vivido en otro país, y no tenés esa documentación, obviamente que no vas a tener la posibilidad de salir libremente a las calles, ¿no? Porque vas a estar propenso a que vengan y te tomen preso, ¿no? O te cuestionen por qué estás en ese país, ¿no? Entonces, de ahí también viene el nombre de este personaje, ¿no? El señor X, ¿no? Porque, ¿qué vas a hacer si uno no sabe su identificación? Obviamente serás la señorita X o el joven X, ¿no? ¿Alguien más que desee comentar sobre el capítulo? Sí, aquí. Hablando del tema del señor X, yo lo que me di en, lo que pude entender es que él en su subconsciente se vio a sí mismo. Entonces se vio como el señor X, pero como una persona libre, una persona que pueda hacer lo que él le guste, ya no una persona explotada, maltratada. Entonces él tenía ya de ser el señor X, pero con la voluntad de hacer lo que él le guste, lo que le parece. Ya no recibir más maltrato sobre la persona que lo llevaron, ¿no? Entonces desde ahí empieza a ser ya un señor, si se puede decir, racional, pensativo, en lo cual él ya decide por sí mismo qué decisión va a tomar, si tomar una decisión correcta o seguir con el maltrato. Pero veamos que el señor tomó la decisión de ser el señor X, pero ser un señor que tenga la oportunidad de pensar, la oportunidad de actuar y hacer lo que a él le guste, ¿no? Bien, sí. Y alguien más que quisiera comentar sobre lo de Canela, ¿no? ¿Qué pasó con los amigos de Canela? Compañera aquí. Bueno, a mí lo que me llamó la atención fue cuando ella se soñó, ¿no? Que su padre le hablaba por medio de los sueños y le decía lo mismo como él repetía, de ser libre, de que pueda hacer lo que ella, pero siempre y cuando las cosas positivas, las cosas buenas, no las cosas malas. Y bueno, no todos, siempre cuando perdemos a alguien especial, como su papá ella perdió, no tenemos esa comunicación, ¿no? Su papá la está cuidando a ella, que no le pase nada, que haga las cosas buenas, no las cosas negativas. Y bueno, ¿no? Ella se soñó con él, cada noche se sueña a lo que estaba viendo. Y eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Y cómo le descubrió su abuelo, que cuando fue a la piscina le descubre, ¿no? Que ese tal primo, supuesto primo, de que era de su amiga, no había sido. Y su abuelo se enoja, ¿no? Bien. Quisiera comentarles un dato, ¿no, profe? Un dato importante, creo, en este programa es, ¿saben ustedes que hay una ley, ¿no?, contra la trata y tráfico de personas, ¿no? Es la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, que tiene por presente, pues, combatir este mal en las personas y los diferentes delitos en todos los contextos. Si quisiera algo agregar sobre esta ley. Bueno, esto deja bien claro, esta ley, que entonces la trata y tráfico de personas es un delito, ¿ya? Y que nosotros tenemos toda la plenitud de ir a denunciar, ¿no? Entonces, no es que a veces también el tratante te da a entender que no está haciendo algo malo, ¿ya? Que te está ayudando a vos. Entonces, bien claro. Enseguida le voy a pasar, ayer nos hicieron una preguntita, ¿no? Que esto es un delito, ¿ya? Y que hay una ley que ampara, que nos ampara como víctima, ¿ya? Entonces, que no se nos quede en la cabecita a ustedes que hemos compartido este diálogo y que si alguna de ustedes saben algún dato de alguna persona, digan siempre que esto es un delito, ¿ya? Y que hay una ley en la cual lo trata todo esto, ¿no? Entonces, para seguir, ayer alguien a través del chat, algún oyente, preguntaba esto, y ustedes que ya más o menos, si alguien quiere compartir con él y responderle, o responderla, no sabemos si es chico o chica, preguntaba, ¿qué consejo dan para evitar el ser sometidos a este grave problema que es trata y tráfico? No sé si hay alguien que desee contestar desde su criterio. Lo principal se tendría que hacer una comunicación a la población, una concienciación, que sería empezando por transmitir ese comunicado, que sería no seguir siempre a una persona y buscar lo que quiere, sino hacerlo de la forma posible y no cada vez haciendo que lo que quiere conseguir no sea de lo más fácil, porque normalmente lo que la gente quiere que sea fácil y rápido, y entonces la gente que normalmente hace lo de trata de personas y eso, pues lo sabe, y lo que tiene en mente es lo que la gente busca, y lo que primero hace es hacer algo que la gente quiere. Luego investigar y saber qué es lo que está buscando, y normalmente lo que la gente busca es un trabajo que sea rápido y fácil, y normalmente lo que las personas que caen ahí normalmente son los jóvenes, ya que la mentalidad que tiene es una forma de quiero dinero, pues voy a buscar lo que sea algo fácil y que yo pueda hacerlo. Y después, para concienciar también a la población, sería dentro de la familia hacer una charla entre los miembros de la familia, que sería sobre todo lo que está ocurriendo actualmente, y después hacer mediante la tele y la comunicación de todo el país y el mundo, pues ver qué es lo que pasa y comunicar no solo lo que ocurre en la actualidad, que son otras cosas, y dejarlo a un lado, porque normalmente lo que yo veo en la tele es accidentes, cosas de los presidentes, y nunca se ha hecho una comunicación o una forma de expresarse de lo que está ocurriendo sobre la trata de personas. Y lo que normalmente yo pienso es que el gobierno lo que le importa es el dinero, y nunca da un propósito, da la importancia a lo que está ocurriendo normalmente. Bien, el compañero, a la pregunta que realizó Fernando, ¿qué tienes para decir, no? Para recomendar. Bueno, así como también aquí mi compañero aquí al lado mío habló sobre que aquí en la ciudad de Santa Cruz no hay mucho resguardo de la policía. Mayormente la policía no se fija en lugares alejados de barrios y lugares que no saben si hay personas malas y secuestran y hacen cosas mala contra las otras personas buenas que no tiene nada que ver con otras personas malas que le están haciendo. Mayormente aquí la policía no se fija en eso, pero sí hay muchas malas personas, así como secuestradores y que secuestran a los menores de edad, así como en este día se ve mucho secuestro de niñas y niños y personas, aunque sean adultos, jóvenes y señoritas, hay muchos secuestros también como mayores de edad que se los secuestran y lo trafican como cosas, prostitución y muchas cosas eso. Bueno, así es, pero también no es de echarle culpa a la policía, ¿no? En parte también nosotros tenemos una responsabilidad por nosotros mismos, ¿no? De cuidarnos. Porque muchas veces nosotros caminamos por lugares alejados, donde no puede haber, por lugares oscuros o solitarios, ¿no? Entonces también cuidarnos nosotros y pensar, ¿no? Antes de actuar. muchas veces nosotros nos descuidamos. Sí, salen muchas personas jóvenes, incluso padres de familia o personas adultas a compartir y no se cuidan, no saben cuidarse debidamente cuando ellos ya están mareados, ¿no? Van por lugares alejados y, como saben, las personas de malas intenciones aprovechan el mínimo descuido, ya que nos están observando siempre. Entonces hay que aprender a cuidarnos nosotros mismos. No siempre podemos depender de otras personas, ¿no? Bien, quisiera hacerle una consulta, una pregunta, ¿no? Sabemos que ahora los jóvenes, me incluyo, usamos mucho las redes sociales. ¿Qué piensan ustedes a través de eso? A ver, porque las redes sociales son también una forma de captación de las personas que realizan la trata y tráfico. ¿Qué aconsejan ustedes al momento de utilizar las redes sociales y esto y todas las cosas? Primeramente sería no aceptar a personas que nosotros no conocemos, porque por las redes sociales es la manera más fácil de captar a una persona, sobre todo cuando llegan a subir fotos, sobre todo las señoritas que llegan a hacer fotos en bikini, y eso es lo que al señor X llama la atención. Y poco a poco esa persona X va siguiéndola. Y es así como se van descuidando. La señorita, sin darse cuenta, sube fotos. Y el señor X está más interesado, porque ya va conociéndolo hasta un punto extremo donde ya comienza ya el secuestro. Y la compañera, después va. Sí. Bueno, es verdad lo que dice aquí mi compañero. Le voy a contar una historia. Habían dos señoritas que eran bien amigas y eran en su colegio, querían saber quién de las dos era la más hermosa. Y lo único que hacían era subir fotos en bikini, en ropas cortas, y el que tenía más likes tenía que ganar. Y justo una ya estaba más y el otro estaba menos, y se le ocurre a la otra subir fotos desnudas para que le den más. Y justo uno le estaba siguiendo, uno de ellos le estaba siguiendo, un tal señor X, como el que no se conoce. Y al ver eso le sigue, y cuando, para que nadie descubra qué es lo que estaba haciendo, va por la calle, como se hace pasar como un ciego, y le pregunta a la señorita que le estaba siguiendo, le dice, si me puede ayudar, me lleva a este lugar porque soy ciego y no puedo llegar, le dice. Y la señorita le hace caso, le lleva, y lo único que hace era lo secuestra en su casa. Y nunca más supieron de ella. Y todo por simplemente saber quién era la más hermosa y subir fotos así. Muchas veces las consecuencias son mucho peligro. Y eso nosotros como personas debemos evitarlo. Bien, muchas gracias. Aquí la compañera también quería comentar un poco. Compañero. Decía, hay chicas que exigen respeto, pero no ven lo que ellos publican por el hecho de ganarse simples likes o simples comentarios de que son hermosas, que son las más preciosas. Entonces también las chicas en este caso deberían hacerse pensar un poquito y decir que se respeten ellas mismas, no porque están haciendo mal uso al Facebook o a cualquier tipo de ¿cómo se llama? De redes sociales, ¿no? También el WhatsApp y otras cosas más, porque he conocido chicas que a veces por ganarse siempre likes suben fotos, suben y entonces hacen quedar mal a la mayoría de las chicas, porque no todas las chicas son iguales o piensan en el mismo criterio al subirse fotos semidesnudas con bikini. Entonces ya están haciendo que el individuo pero se provoque a estar con ella, a hacerle algo malo. Entonces para mí sería que las chicas especialmente que piensen un poquito y que se respeten a sí mismos, porque como se dice que el cuerpo es un templo de Dios, es un templo hacia nosotros, entonces tenemos que cuidarlo y valorarlo como nosotros, como un templo, y no mostrándolo en las redes sociales, ya sea WhatsApp, Facebook, y por ganarse simple likes o simple comentario. Porque conozco una amiga que no sé qué le pasa en la cabeza, he hablado con ella, he intentado cambiarla a ella para que no sigan esas cosas, porque a veces los chicos empiezan a decir cosas malas de ella. Entonces como yo soy un chico, no me gusta que empiecen a hablar mal de una señorita, porque nosotros venimos de una mujer, entonces hablar mal de una señorita sería algo, para mí algo horrible, porque en mi casa me han enseñado que una señorita a pesar de todo se la respeta, pero también las chicas se tienen que hacerse respetar y no subiendo fotos, ni enviando videos, ni haciéndose la popular o hacerse la más hermosa. Cada uno tiene su belleza, tiene algo que lo caracteriza, pero no solamente lo exterior, sino el interior es lo que importa, ¿no? También hay que saber prevenir en las redes sociales. Tanto hay redes sociales tan conocidas como es el Facebook, Twitter, YouTube, también se puede compartir diferentes tipos de mensajes o comentarios, aunque estas redes sí tienen opciones para poder evitar cualquier tipo de que sea público el mensaje que quieran transmitir ellos. Hay diferentes configuraciones en estas redes que pueden prevenir este tipo de cosas. Hay que saber utilizar las redes. Ahora, si bien quieres compartir lo que sea un entorno que tú conozcas, no lo hagas público. Y si lo vas a hacer público, atenta a las consecuencias de las que estás haciendo vos. Eso sería que analices bien la situación, conozcas el estado en el que estás, en el que presentas bien una foto, un mensaje, un comentario o compartas algo, hazlo bajo tu responsabilidad, ya que las consecuencias se van a atener a lo que tú hagas y a lo que estás haciendo, o bien lo que tienes que analizar bien la situación. Eso sería para poder atender bien las redes sociales. Bueno, muchas gracias, ¿no?, por los comentarios. Yo creo que de alguna manera hemos contestado al querido oyente que nos hacía esa consulta. Ya para ir terminando con este diálogo con los jóvenes, de agradecerle a los alumnos del Claudina TVNED y Carlos Laborde por haber acompañado este espacio y hablar sobre este tema de trata y tráfico, sobre los capítulos que hemos escuchado aquí de la Radio Novela La Caldera y de nuestros amigos de Radio Bocina. Sí, un dato más para ya ir concluyendo. Hoy se recuerda el Día Mundial contra la Trata y Tráfico de Personas. Sí, hoy es 31, así que fue un día oportuno para estar hablando de esto. ¿Quieren opinar también sobre esto? ¿A los alumnos que quieren hablar? Ya. Y bueno, ese era el dato que queríamos darle, ¿no?, a todos. Hagamos unas opiniones de los compañeros todavía. Bueno, yo quería mencionar es que estas personas a las que llamamos ahorita por nombre X, ellos no simplemente eran así. Nosotros llegamos a ser así como psicópata desde niño por la educación que recibimos de los padres. Porque, doy un ejemplo, una prostituta con un asesino crean un hijo, el niño cómo va a ser, un psicópata. Personas así son los que mayormente se ven ahora. Las chicas se prostituyen, hay chicos malos, se juntan y ya niños ya están creciendo con esa mentalidad o van creciendo con cómo dan la educación. Entonces, es por eso que existen esta clase de personas. Si no hubiera habido, hubiera sido otra clase de este mundo, no hubiera habido lo que es violación, no hubiera habido lo que es la muerte. Entonces, eso es lo que quería recalcar, ¿no? Que personas así, que se vuelven así, es por la educación. Los padres que tienen es darle buena educación a sus hijos, porque si una mamá y un papá le dan lo que es el amor, el cariño, el respeto, la responsabilidad, ¿por qué un niño no va a ser así? Eso es lo que yo quería recalcar, ¿no? Bien, sí, muchas gracias por la opinión. Y bueno, creo que vamos a ir concluyendo ya este programa de la radionovela de La Caldera. Si no, un dato más, mañana es un año desde que se promulgó esta ley, ¿no? La 263, que es contra el trata y tráfico de personas. Y bien, creo que vamos a llegar aquí, concluimos la actividad. Queremos agradecer a todos ustedes y todas por estar aquí y poder hablar de este tema que aqueja a la ciudad y a todos los jóvenes y a toda la población en general. Fernando, ¿algo más? Nada más que agradecer a los amigos de Radio Bocina y a estos jóvenes, a Faustino, a Ana Gabriela, Cristian, Alejandro, Alex, Claudia, Lisette y Franco, quienes han sido quienes nos han acompañado en este diálogo ameno, alumnos del Colegio Carlos Laborde y Claudina TVN. Gracias a ustedes y bueno, nos veremos por la tarde, creo. Claro. Sí, ¿no? Por la tarde con otros jóvenes y a ver si ustedes siguen sintonizando Radio Bocina, pues no, a través de la web, sí, ¿no? Aquí el amigo les va a pasar la sintonía correcta, ¿ya? Bien, sí, como vamos a estar por la tarde igual aquí con otros compañeros de ustedes y nos pueden sintonizar por el celular a través de www.radiobocina.com y ahí pueden comentar también, comentarles que hay un chat ahí en la radio, pueden realizar sus preguntas desde sus celulares y nosotros podemos responderle acá como lo hicimos hace un momento con la pregunta del compañero, ¿no? Y creo que visiten la página del Facebook, el Centro San Isidro, Radio Bocina, y periodista virtual también, que es un aliado de esto, ¿no? Y cualquier cosa comenten, denle like y muchas gracias. Y digamos, gracias Fernando por estar aquí compartiendo con nosotros igual, y cerramos y muchas gracias, será hasta la tarde. Vamos a estar a las 4 de la tarde de nuevo acá desde la Universidad de Hombres Nuevos con más de La Caldera. Gracias. Se merece un aplauso, ¿verdad? Los del Claudina creo no me conocen, excepto Tomás y Franco. De Franco he sido su catequista, de Tomás hemos ido a un viaje del área pastoral. Yo trabajo en los colegios de Hombres Nuevos desde la área pastoral, ¿ya? Y este tema es desde el área pastoral, trata y tráfico, y vaya la casualidad que aquí los compañeros de Radio Bocina igual están trabajando, ¿ya? Es bonito, también hay videos bonitos, ¿no? Sí, acá, ¿ya? En algún momento, si me da el tiempo, lo voy a trabajar con sexto, que son los que se van, todavía quinto y cuarto tendría tiempo al año, ¿ya? De verdad son bonitos los capítulos, igual a la radionovela, ¿ya? Yo por tiempo, de verdad que no puedo abarcar a los nueve colegios, aunque ese es el proyecto que a nosotros nos dieron ya para poder llegar. Es bonito, pero en los colegios es un poco difícil por lo que tantas cosas que tenga que hacer. Yo voy a pedirle, decirle, escuchemos 21 capítulos, me sacan a Pocacho de ahí, ¿ya? Entonces, pero mira cómo es la vida, les ha dado la oportunidad. Ellos son de Radio Bocina que han venido a compartir con nosotros, ¿ya? Entonces, de verdad, gracias. Cualquier cosa de ustedes, Claudina, que yo pueda colaborarle, ayuda, Franco sabe, Tomás sabe, siempre, lastimosamente por cosas de edificio, no puedo ir a su colegio, ¿ya? Después, pero me encuentran acá, alguna consulta, alguna ayuda, yo estoy presto acá para colaborarles en alguna actividad y si hay alguna oportunidad también de conversar de tú a tú, también estoy, ese es mi trabajo, por eso estoy acá, y para tocar estos temitas pues, que hemos tocado ahora. Un diálogo así como hemos hecho ahora, no nada de estar con protocolos ni ñañañacas, sino como ustedes hablan, pues, ¿no? Gracias, de verdad, ya, nos vemos en la tarde. Una cosita más, ¿no? A los interesados que quieran hacer radio, les interesa hacer un programa, están las puertas abiertas de Radio Bocina, hay espacio, si quieren proponer algo, visítenos en el Centro Cultural y bienvenidos a la bienvenida. Gracias, doctor. Vamos a darnos una vueltita por aquí, por ejemplo, esta es su casa también, oye, ustedes... Todos se anotaron aquí, ¿no? Vamos a sacar una fotito Y aquí está el chat, ¿no? En la tarde, si desean escuchar en la radio o comentar algo más que no pudieron comentar hoy, nos escriben acá y nosotros lo entendemos. Por ejemplo, yo voy a la aplicación que está en la aplicación, ¿no? Sí, ahora tiene que entrar por la web. Con tu buscador de Google, ¿verdad? Con el sitio de radio cine, y este es como un automáticamente que se controla. Gracias, muy bien. Eso, va a estar cerca, ¿no? Claro. El 2 como puede, como puede, no va a estar como un poco de ahí, puede ser que no está como más. Ahí está. Ahí está.